Betty Davis Eyes ganó premio Grammy a disco y canción del año. En 1990, el grupo UB40 consigue su entrada al número 23 del Top 40 inglés con el sencillo Kingston Town de su álbum Labor of Love 2. Kingston Town. Surely I